El deseo del Espíritu en María, de Jean Lafrance, en oración con María, la Madre de Jesús, 1985. Como toda mujer que espera el nacimiento de un hijo, María llevó a Jesús durante 9 meses dentro de sí, en su seno. Durante el tiempo de Adviento, contemplamos la espera de la hija de Sion, la Virgen María, destinada a concentrar en su persona los deseos de Israel. El corazón de María fue el punto de convergencia en el que esos deseos del pueblo, que había hecho suyos, llegarían a un punto de incandescencia en el que serían eficaces. El espíritu que es el que suscita el deseo en ella, es también el que lo hace eficaz, pues opera en nosotros el querer y el obrar. La larga espera de Isabel encontró en María un corazón tan pobre y humilde que Dios no pudo resistirse. No se trata únicamente de que el deseo de la Virgen fuera capaz de inclinar el pensamiento y la voluntad del Señor, sino más bien de que los deseos del pueblo de Israel concentrados en María fueron tenidos en cuenta y asumidos por el Espíritu Santo, hasta el punto que fue el mismo Dios, por su Espíritu, el que en el corazón de la Virgen fue transportada por la fuerza y la alegría del Espíritu Santo, a una dulzura que era la de la eternidad, a una sed única en el mundo que fue también para María la fuente de su sufrimiento insondable, debido en gran parte a la oscuridad de su fe que engendraría en ella esta sed. Del mismo modo que la habitación del Espíritu en nosotros suscita deseos espirituales y por tanto la oración, la presencia del Espíritu en María trastocó de arriba para abajo no sólo su ser profundo, sino también su conciencia, su manera de ver, de pensar, de obrar y por tanto de orar. Según la doctrina de San Pablo en el capítulo 8 de los Romanos, no es posible que un ser habitado por la presencia del Espíritu no desee lo que es espiritual. Cuando se comprende hasta qué punto María estaba literalmente poseída por el Espíritu Santo desde su concepción, no se puede dudar por un solo momento que esta presencia del Espíritu alimentaba en ella deseos que no podemos imaginar, puesto que ningún hombre en la tierra, fuera de Cristo, ha sido poseído por Dios hasta este punto. Podemos pensar que en María, en quien habitó la plenitud del Espíritu, esta misma presencia la sumergió en deseos que devoraron su corazón, sobre todo en el momento en que fue iniciada en el misterio de Israel. Estos deseos incomprensibles para ella la pusieron en una situación de sufrimiento, porque María, plasmada por el Espíritu, no era más que un puro deseo, sin ningún objeto que pudiese calmar su sed. No hay menor duda que María quería y deseaba la venida del Mesías como Juan Bautista. María tuvo forzosamente el deseo de la maternidad de Jesús, pues el Espíritu Santo no hace nada en nosotros sin hacérnoslo desear de una manera inconsciente e incoativa. Se obtiene de Dios lo que se espera de Él, y si no se espera nada, el Espíritu Santo no puede colmar el deseo inexistente. Solo el deseo puede atraer a un Dios que no viene más que a los que se lo piden con intensidad, confianza y perseverancia. Se presiente muy bien esta ley del deseo en la pedagogía de la oración. No se puede enseñar a orar a alguien que no lo desea intensamente. María tenía el deseo de la maternidad, pero no sabía lo que deseaba, porque al estar habitada por el infinito, era también movida por el infinito. Por otra parte, como había hecho el propósito de virginidad, no podía desear algo en el terreno de la maternidad. Deseaba en la línea de los deseos del pueblo de Israel. pero sin saber qué, porque no estaba fija en ideas pequeñas. Nos resulta difícil comprender esto, porque el deseo no existe en nosotros en estado puro, se fragmenta siempre en deseos particulares. Para nosotros, desear es siempre desear algo, y es a nivel del objeto donde nos engaña nuestro deseo, pues una vez satisfecho, vaga y se instala en otros deseos. Por eso los espirituales nos piden que modulemos las imágenes de donde nacen los objetos de nuestros deseos. Se comprende fácilmente por qué deseamos el infinito, es decir, a Dios, y nada aquí abajo puede colmarlo. Los que aceptan no engañar su hambre con otros alimentos terrestres tienen una psicología de destierro que los sumerge en una profunda angustia insondable, que nada en la tierra puede calmar. Si deciden no escapar de esta angustia y dejarse caer hasta el fondo, se convierte en la fuente que alimenta su oración continua, porque mientras piden socorro, no dejan de estar en comunión con el Padre. No son más que puro deseo ante el rostro de Dios. ¿Dónde estás, Señor? Mi alma tiene sed de ti. Tú solo eres mi descanso. El Espíritu Santo arrastró a la Virgen a un abismo de abandono por el solo juego de los deseos contradictorios que le inspiraba. Hay que reconocer en estos deseos una intensidad suficiente para imponerse, a la vez como irresistibles e incompatibles. Y ahí nos encontramos con la prueba de la Virgen. Lo mismo que hubo una prueba para nuestros primeros padres. Nadie se escapa de ella. La Virgen experimentó una prueba de este género, y la clave de la situación fue evidentemente la renuncia. Hay que comprender bien sobre qué recae la renuncia para ella, pues vale también para nosotros. No se trata de rechazar o rehusar el deseo, porque sería una mutilación y condenarse a verlo aparecer bajo otra forma, a veces más violenta. La renuncia recae precisamente sobre la manera de satisfacer el deseo, conseguirlo por sí mismo o recibirlo de otro. Para la Virgen, sobre esta palabra, ¿cómo será esto? Tuvo que dejar a Dios el cuidado de realizar él mismo su deseo. Había elegido la virginidad y la renuncia a la fecundidad. La palabra del ángel parece invitarle a invertir su elección, y por eso se pregunta, ¿cómo será? Es una actitud muy activa. La amplitud ilimitada de su sed exigía precisamente, por su misma locura, que no tomase ninguna iniciativa para saciarla. Ella consagró a Dios sencillamente las fuerzas de su alma y de su cuerpo. Incapaz de salir de las contradicciones en las que le sumergía el Espíritu Santo, se abandonaba a él en la oscuridad total, dejándole el cuidado de desatarlas. Cita de Molinier, 1973.